me ha tocado jugar en la C y en la B. Y bueno, la realidad es que todavía no se sabe mucho, como vos decías al comienzo, y estamos a la espera de ver qué va a pasar. De volante por derecha. Sí, pude hablar con Gonzalo. No, obviamente que la titularidad no la tengo, imagino que no la debe tener nadie, seguramente como en todos los lugares es pelear día a día, pero sí vengo a sumar, y me transmitió todo lo que él tenía ganas para que pueda transmitirle al grupo. Sí, a diferencia de lo que es ahí en Capital o cerca de Capital, yo estoy en Los Toldos. Acá recién ahora volvimos a fase 4, porque hubo un pico de contagios, pero habíamos estado en fase 5 durante casi todo este tiempo. Entonces, por suerte, pude entrenar libremente. Y yo llegué en mayo de El Salvador, donde allá estaba igual que acá, en cuarentena. Así que, pero bueno, por suerte pude ponerme a tono todo este tiempo. Sí, en Once Lobos. ¿En la primera de El Salvador jugabas? No, en la segunda. Es muy distinto. yo llegué a jugar muy poco igualmente, porque yo fui en enero y ya me volví en mayo. No, es muy distinto, hay muy buena calidad de jugador. La diferencia de que el ritmo y el roce es... No hay similitud con lo que es acá. Sí, el ritmo de juego es mucho mayor. Hay mucho como más viveza, más... tácticamente se utiliza mucho más cada jugador. Allá es muy a lo que sale, por lo que he vivido. La realidad es que siempre me hablaron muy bien de Cañuelas. He tenido varios compañeros y amigos que han pasado por ahí y siempre me hablaron de que es un club ordenado, de muy buena gente. La realidad es que las referencias son las mejores. Me estuve poniendo al tanto de cómo es toda la situación, o al menos hasta lo que se puede saber. La realidad es que bueno, la primera ronda del torneo fue muy muy buena y se espera a ver la resolución, a ver de lo que digan desde AFA, a ver qué va a pasar. Y he jugado a lo largo de mi carrera, he jugado en varias posiciones. He jugado más tirado de 5, de doble 5, de lateral. Tengo demasiada versatilidad para moverme. No, para mí es una muy buena oportunidad. La verdad que me entusiasma mucho el hecho de todo lo que me viene contando del club y de lo que piensan a futuro. La realidad es que sí, he recorrido por varios lugares, pero esto es lo que hoy por hoy, como está todo, me entusiasma muchísimo de lo que viene el futuro para Cañuelas. Sí, me ha tocado alternar bastante. Sí, he tenido la titularidad, por ahí no indiscutida, así como decís vos, pero sí he jugado mucho, en los dos ascensos al menos que tengo, y la realidad es que sí, obviamente, uno busca jugar la mayor cantidad de partidos que puede, y también a lo que requiere el grupo. Yo en realidad me voy a ir para allá, para Cañuelas, porque ahora con todo este tema de lo de la pandemia, con el tema de los traslados va a estar medio complicado. Todavía no resolví a dónde voy a vivir, pero en principio me voy a ir a Cañuelas. Es un combo, porque la realidad es que estoy muy contento con cómo se han portado y cómo se han movido hasta que se pueda resolver esto, y la realidad es que también me entusiasma todo el proyecto que tiene atrás de esto. Y para el hincha que está del otro lado, emocionado con ir a verte, a vos y a todo el equipo en el Arín cuando se reanude el fútbol, ¿qué clase de jugador es Gastón Ríos? ¿Qué le puede aportar Gastón Ríos a Cañuelas? No, un jugador sacrificado y que va a intentar lo mejor para el grupo, sea en la posición que sea y sea con lo que requiera el técnico. No mucho más.